Saludamos a la intendenta de Catriel, Daniela Salsotto. Daniela, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Daniela, bueno, vienen haciendo un reclamo en estas horas desde el dolor. Antes tenía otros costados, después de la tragedia que ocurrió en la ruta 151. Intendentes, dirigentes, organizaciones de la zona se han juntado para hacer un reclamo con la idea también de llegar al gobierno nacional. Contanos cuál es el contexto en este momento de esa demanda. Sí, en principio aclarar un poquito las distintas funciones que he estado en cargos desde hace más de 12 años, que vengo haciendo el reclamo junto con otros vecinos en su momento autoconvocados por la ruta 151, una ruta nacional que ya había tenido el inicio de obra en la gestión de Alberto Fernández, y que al ingreso de el presidente Milei, con todo lo que fue la quita de realización de obra pública, se frenó, paralizó y se dio de baja todo el proceso licitatorio que estaban llevándose adelante. Aclaro esto porque si no, a veces parece que ante un accidente salimos los políticos. En mi caso en particular, vengo militando por el reclamo de la ruta durante muchos años. La diferencia hoy que estoy observando y que vemos ante el eminente cierre de Vialidad Nacional, sí, y ante una presentación judicial realizada en conjunto con el gobernador de la provincia, un recurso de amparo, no hay respuesta de ningún tipo. No hay respuesta o sea, una indiferencia muy marcada, y esto es lo que, bueno, te genera como esta impotencia, o en mi caso en particular, bueno, pensar y planificar en otras alternativas o acciones, ¿no? Bien, en los últimos días, bueno, hubo un movimiento conjunto también con el intendente de 25 de mayo. La idea de que el reclamo tenga impacto en el gobierno nacional, en quienes pueden tener una decisión concreta de que esa obra se haga realidad. ¿Ha habido algún avance, alguna respuesta, aunque sea? Sí, comunicamos con el intendente Monsalve, le planteé que iba a viajar, en mi caso particular, a Buenos Aires, que sería importante que las dos comunidades, los representantes, pudiésemos estar, y más por él, que quizás tiene otro tipo de llegada desde lo partidario y demás. Así que bueno, estamos ahí ya acomodando qué fecha vamos a realizar el viaje. No obstante, a partir del día del abrazo, que fue el día martes, pudimos elaborar un nuevo petitorio, que si quieren después se los puedo reenviar, y que ya lleva casi 500 firmas. Es un nuevo petitorio, ¿sí? Porque tenemos petitorios anteriores, emergencia vial declarada, pero este es un nuevo petitorio a raíz del último hecho trágico que lamentablemente generó la pérdida de toda una familia de 25 de mayo. Así que vamos a llevar ese petitorio. Por el otro lado, hoy a la mañana volvimos a salir a bachar a la ruta con fondos municipales. Es ya nuestra sexta vez desde que iniciamos la gestión, y me comuniqué inmediatamente con el referente provincial que tenemos de Vialidad Nacional, que lo hago siempre. O sea, no, yo no puedo decir que no me comunico. Me comunico, pero bueno, no hay acción, no hay respuesta. Y le mandé todo el material fotográfico del bacheo de la ruta, y recién me informan que ha llegado un camión para bachar también de Vialidad Nacional. Ajá. Así que bueno, estamos en esa instancia, pero hoy el bacheo no es una respuesta cuando estamos hablando de una ruta de desarrollo productivo, no solo de una provincia, dos provincias, tres provincias, hablamos del desarrollo productivo de un país, como es la ruta del petróleo, la ruta de acceso a Vaca Muerta. Este es en nuestro eje, esto es el punto más importante que tenemos que empoderar. Y también, o sea, no se trata solo de dos comunidades, y por ahí un Ejecutivo Nacional no lo puede ver, porque gobierna en Buenos Aires nada más. la Patagonia existe. Hoy la Patagonia es, digamos, el oro que va a brindar al país salvarse de la cuestión económica productiva. Entonces, no es solamente la ocurrencia de uno o dos intendentes. No, seguro. Estamos hablando de una obra sumamente importante. Sí, sí, en cualquier país que por lo menos quiere progresar, la red vial es fundamental para eso, ¿no? No solamente en el aspecto económico, sino también en el comunicacional, en el de las personas. Una pregunta que se me ocurre y desde la ignorancia, ¿no? El hecho de que un municipio se haga cargo o decida bachear la ruta porque para evitar o para tratar de evitar o morigerar un poco la situación por la que la ruta atraviesa, ¿no?, de deterioro. No, de alguna manera, o sea, ¿lo puede hacer o tiene que pedir algún tipo de autorización porque es una ruta de jurisdicción nacional? Pregunto para porque todo, digo, por ahí hay, sí, por ahí sí, ocurre sí, algún para hecho. Todo requiere autorización. En este caso la jurisdicción es nacional y para todos. Usted para instalar una cartelería, claro, también debe solicitar. O sea que ustedes hacen inicialmente sí, pero bueno, pero hoy están totalmente en conocimiento todos los referentes nacionales, ¿sí? De o sea que lo están permitiendo también. Ah, claro. O sea, pero de cualquier manera, con los petitorios y con ese tipo de acciones, por lo que se nota, no alcanza, porque hasta ahora no ha habido una respuesta. Yo hace muy poquito, hace una semana, pasé por ahí y es un deterioro la ruta. Ya en 25 de mayo, saliendo de 25, es casi imposible circular. Pero bueno. Precisamente por eso se llegó a la judicialización del reclamo. Uh-huh. El gobernador de la provincia, en conjunto con 5 intendentes, el intendente de Cipolletti, Cinco Saltos, Barda del Medio y Catriel, firmamos una adhesión a ese recurso de amparo y estamos a la espera de bueno, a ver, tenían un plazo, tocó la feria judicial, claro, fue ingresado el amparo como tal y bueno, están en un plazo para dar informe al respecto de lo solicitado. Muy bien, más vale que vamos a seguir el tema y agradecemos desde ya el contacto, Daniela. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, es muy importante la función que cumplen los medios de comunicación precisamente para esto, para poder no solo informar, sino visibilizar la situación, las necesidades de muchas comunidades, no solo de su provincia, sino de otras provincias, pero que suponen un beneficio para muchos y para todos. Así que muchas gracias a usted. Gracias de vuelta. La intendenta de la rionegrina localidad de Catriel, Daniela Salsotto, que está peleando junto con comunidades pampeanas de esa zona para que la ruta 151, que está hecha un desastre y en la que se produjo una tragedia la semana pasada, se arregle también por cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y la producción de esa zona del país.